Pero dejemos esto a un lado. Estoy muy contento de que nos haya ocurrido entrar en correspondencia. La carta estaba redactada muy correctamente en cuanto a la puntuación y ortografía. Ni nuestro jefe de sección sería capaz de hacer otro tanto, aunque asegura haber estado estudiando en una universidad. Veamos más adelante. Me parece que uno de los mayores placeres en el mundo está en cambiar pensamientos, impresiones y sentimientos con los demás. Bueno, este es un pensamiento cogido de una obra traducida del alemán, y cuyo título no recuerdo ahora. Lo digo por experiencia, aunque no haya corrido mucho mundo, pues no he pasado la verja de nuestra casa. Pero, ¿acaso mi vida no transcurre felizmente? Mi señorita Sofía, así la llama papá, me quiere con locura. No está mal, no está mal. Pero callémonos. Papá también me acaricia a menudo. Además me dan café con nata. Ah, ma chérie, he de decirte que no encuentro nada en los grandes huesos bien pelados que come Polkan en la cocina. Los huesos solo son buenos cuando provienen de alguna cacería y a condición de que no hayan chupado ya el tuétano. También está muy bien mezclar algunas salsas, pero sin verduras ni especias. Pero no hay cosa peor que esa costumbre que tiene la gente de dar a los perros migas de pan hechas bolitas. Siempre durante las comidas, algún señor empieza a triturar las migas de pan con sus manos, que Dios sabe qué porquerías habrían tocado antes, y te llama después para meterte entre los dientes esa dichosa bolita. Rechazarlo resultaría descortés. Así es que no tiene más remedio que comértela, a pesar del asco que te infunde.